inicio de una jornada muy movida en la capital jujeña, en La Quiaca, en Libertador, donde también hubo compañeros movilizados por este tema de que no alcanza para vivir dignamente. El paro se hizo sentir parcialmente por distintos motivos. Mucha gente no acompaña esta política del gobierno nacional, pero sin embargo los descuentos de días de huelga son muy impactantes en el bolsillo del trabajador. Hay mucho malestar, muchos compañeros que están trabajando bajo protesta, pero bueno, no quieren dejar de que les sigan descontando, ¿no? Un gobierno arbitrario que no cumple con la política que realmente tiene que ser, sin embargo, aplica la sanción a los trabajadores. O sea, el derecho a huelga, más que un derecho, es una presión. Es una presión, es una picada para que los compañeros no protesten, para que digan que en Jujuy hay unión, paz y trabajo. Trabajo no va a haber cuando hay compañeros que están siendo despedidos en distintos sectores, hay compañeros que ya tenían que estar en planta permanente y no están trabajando. Compañeros, como decía, de la DIPEC, donde ya está el fallo a favor para que vuelvan a sus lugares de trabajo, pero eso lo determina la justicia. Eso se encargó la candidata concejala Ana Juárez Orieta, que habla de defensa al pueblo, al trabajador, pero claramente cuando estuvo no hizo la demostración clara lo que fue demostrar de qué manipuló datos ella, llevando a la justicia algo incierto. Por lo tanto, vamos a exigir también que la justicia, el peso de la justicia le caiga a ella por haber manipulado y haber mentido, ¿no?, a la justicia. Así que bueno, una jornada muy importante, seguramente se va a ver reflejada en los actos más importantes que estén dando en Buenos Aires, en todos los lugares. Podrán hablar millones de trabajadores, pero hay, yo creo que de los 40 millones que se hablan, yo creo que más de la mitad está disconforme con esta política. Sí, bueno, cuando transita la calle se ve y se nota el disconformismo, la incapacidad de los vecinos en llegar a fin de mes. Bueno, ATE Jujuy, siempre al lado del pueblo. Bueno, contanos un poquito acerca de la institucionalidad de ATE ahora en esto que está separado, se ha abierto. Bueno, nosotros somos cuatro seccionales, todas las que hay en la provincia, decidimos apoyar un proyecto que tenga que ver en defensa de los trabajadores. El gremio ATE está conducido hace más de 28 años por Fernando Acosta, que hoy claramente demostró una manera muy baja, ¿no?, porque pintó el sindicato con los colores que a él le representan, cuando a nosotros no nos representan esos colores. Eso no nos importa mucho, porque dentro de ahora hay elecciones, 7 de agosto, ya tenemos nuestro candidato, ya tenemos todas las seccionales que van a pelear para recuperar el gremio, y le vamos a demostrar de que con visión, con política, con lucha, vamos a recuperar nuestro gremio de que fuera arrebatado lastimosamente y convertido en una unidad de base política. Matías, muchísimas gracias por el tiempo. Propicio la oportunidad para desearte feliz día al trabajador. Igualmente a vos y a todos los compañeros periodistas, a todos los que hacen visible la lucha de los trabajadores, a pesar de que por ahí algunos lo quieren esconder, y son los compañeros periodistas que están en la calle acompañando y viendo que uno viene a manifestarse de manera pacífica, sin intentar distorsionar absolutamente nada, sino protestar como realmente tiene que ser.